Nos hemos detenido en las clases anteriores en la exposición de las diversas sentencias principales acerca del constitutivo de la sustancia como hipóstasis o persona, es decir, de la subsistencia. Recordemos al comienzo de esta reflexión conclusiva acerca de este tema, que suele tenerse a esta cuestión como una crux metafisicorum, ¿no? Una cruz de los metafísicos, un problema tan arduo, tan difícil, que resulta muy difícil de tratar de responder. Pero, no obstante esta dificultad, tenemos que decir que hay algunas cosas que son claras y que se desprenden del conjunto de las tesis. Aquello que constituye formalmente una sustancia en sustancia subsistente, o sea, en supósito, hipóstasis, persona cuando es de naturaleza espiritual, es, primero que nada, algo realmente distinto de la sustancia misma. Esto es algo que hay que salvaguardar en cualquier respuesta que se dé. Es algo realmente distinto. ¿Con qué tipo de distinción real? Es algo que ya se puede discutir. Si es la distinción entre dos coprincipios constitutivos, o es la distinción entre un constitutivo y un modo que afecta a este constitutivo, como dice Suárez, pero un modo realmente distinto. Esto se puede discutir, insisto, pero hay que poner una distinción real. Porque el dato que tenemos ante la mirada de la inteligencia es que puede darse sustancia, completa como sustancia, con toda la realidad del ser sustancial, que no sea subsistente con una subsistencia propia. Es decir, que sea asumida por otro subsistente. Y se da también sustancia real, que es la sustancia divina, que subsiste con una subsistencia tripersonal, lo cual implica que no hay identidad absoluta entre la razón de subsistente y la razón de sustancia. Hay que mantener entonces una distinción real. Un segundo dato fundamental es que ese constitutivo tiene que ser algo de orden sustancial. No puede ser sino algo de orden sustancial, porque es aquello que le da a la sustancia su última perfección precisamente como sustancia, haciendo al en sí de la sustancia un en sí completamente terminado como tal, y clausurado respecto de cualquier asumibilidad por otro sujeto, es decir, metafísicamente ultimado, de manera que no puede ser asumido como parte por otro sujeto. Esta característica del, lo que podemos llamar el carácter sustancial del constitutivo, es algo que hay que mantener como un dato sólido. Sea cual sea esa determinación que ponemos como constitutivo de la subsistencia, no la podemos pensar sino como algo de orden sustancial. Una tercera determinación, aunque esto ya implica no tomar lo que dicen todas las sentencias, sino solo algunas, pero que a mí me parece ineludible, es la afirmación de que es algo positivo. Las tesis que no ponen un constitutivo positivo, en el fondo no responden a la cuestión. Una mera negación no puede implicar razón de perfección alguna. Uno podría arguir que la negación de una imperfección es afirmar una perfección. Pero acá estamos hablando de algo que es perfección en el orden del ser. Y esa perfección en el orden del ser es algo que termina, completa y clausura la sustancia, haciéndola un en sí perfecto y subsistente. Y resulta muy inadecuado aceptar que esa perfección última del ser de la sustancia pueda consistir en algo que es una mera negación. Así que lo tercero que yo diría es que hay que atenerse en la explicación a aquellas tesis que ponen algo positivo como constitutivo, que es el caso de la de todas las variantes de la escuela tomista, ¿no? Sea la modalidad de Capriolo, sea la de Cayetano, sea últimamente la de Suárez, todas sostienen que hay algo positivo que constituye la sustancia en subsistente. Y si bien la tesis escotista no carece de agudeza en su exposición, más bien parece describir lo que es el subsistente por sus efectos, que pensar el constitutivo. Creo que en esto las críticas que hacen los tomistas y que hace Suárez son sólidas y difícilmente levantables. Yo creo que para mí son inclusive demostrativas, de manera que yo diría que la tercera cosa que se puede decir es que hay que aceptar que ese constitutivo, que es algo realmente distinto de la sustancia y que es algo de orden sustancial, es algo positivo. Estas son las tres cosas fundamentales a las que creo que hay que atenerse. Pero aún respetando todo esto, hemos visto que hay disidencias, es decir, hay explicaciones distintas. Estas explicaciones proceden de inteligencias elevadas y agudas que se atienen a principios sólidos, de manera tal que sería presuntuoso y temerario pretender excluirlas a cualquiera de ellas, ¿no? Con un gesto de desprecio o con una crítica fácil. En realidad, son todas sentencias profundamente meditadas y pensadas, inclusive a lo largo de siglos, cada una de ellas, de manera tal que cuentan con una lista importante de inteligencias notables que las han sostenido. Ante eso, lo mínimo que hay que tener es respeto por cualquiera de esas opiniones. Por otra parte, ninguna de esas opiniones ha sido declarada contraria a la fe de la Iglesia, y luego son opiniones posibles y pacíficamente aceptables en la unión de la fe católica, ¿no? En la unidad de la fe católica. No hay nada en ninguna de ellas que directamente vaya contra la fe, como tesis metafísica, quiero decir, ¿eh? Dicho esto, empieza el terreno de lo que podríamos llamar las opciones que se plantean respecto a la concepción del constitutivo de la subsistencia. Y ante estas opciones, lo que hay que pensar sobre todo es, primero que nada, en qué puede diferir una tesis de la otra, ¿no? Y en esto, la discusión que hace Suárez me parece fuente segura para presentar las opciones ante las cuales la inteligencia se ve confrontada. En este sentido, cuando uno trata de determinar el constitutivo formal que hace a la sustancia subsistente, eso, primero que nada, o es algo absoluto o es algo relativo. Esa es una opción que Suárez enuncia y me parece que es correcta, ¿no? O es algo concebido por modo de absoluto o es algo concebido por modo de relación. Esta es una primera opción importante y habría que ver hasta qué punto se puede relacionar una cosa con la otra bajo algún concepto, ¿no? Es decir, ¿hay alguna relación que ponga algo absoluto o no? Segundo, ¿o es algo que completa y perfecciona a la esencia o a la existencia, o a la esencia existente, como dice Suárez? Es decir, esto también es una opción fundamental. ¿Qué es lo que perfecciona la subsistencia? ¿Es a la sustancia considerada desde el punto de vista esencial? ¿O a la sustancia considerada existencialmente? Este es uno de los nudos más difíciles del problema. Porque acá las variantes tomistas de exposición del constitutivo formal del subsistente como tal se atienen al principio de que el acto de ser es la perfección de todas las perfecciones. Y por lo tanto, o es el acto de ser mismo el que pone la subsistencia, como dice Capriolo, o es algo intermedio entre la sustancia considerada como tal, pero todavía no subsistente, y el acto de ser que recibe una vez que ha recibido la perfección que la hace subsistente, que es lo que dice Cayetano. Pero la última perfección ontológica que recibe el todo sustancial es el acto de ser. Suárez, en cambio, sostiene, por otra parte, algo que también se apoya en un principio que parece claro. Y es que el subsistir no dice un modo de ser esencia, sino un modo de existir. Y Y aquí es donde esto que parece de la definición del subsistir, y que además implícitamente es aceptado por todos los tomistas en cuanto que se entiende que la sustancia como sustancia está completa desde el punto de vista esencial. Si no, no sería un todo sustancial íntegro. Y eso es lo que no se puede dudar de la humanidad de Jesucristo, que como naturaleza humana es íntegra y completa y perfecta. Es decir, sustancialmente no le falta nada desde el punto de vista esencial. Pero además está otra cosa que también dice Santo Tomás, y es que la persona es lo más perfecto en el orden del ser sustancial. O es lo más perfecto en la naturaleza. Esto implica que el ser persona es una perfección actual, no una perfección meramente posible, en cuanto que es lo más perfecto en la sustancia o en la naturaleza real. Aquí Suárez también hace una aclaración que es importantísima, que uno puede pensar una sustancia como subsistente meramente posible, es obvio. Esa es la sustancia que no tiene existencia actual fuera de su causa divina, ¿no? Evidente, toda cosa puede ser pensada como un mero posible, menos Dios, que es el único ser necesario. En virtud de la contingencia de toda criatura, toda cosa puede ser pensada como meramente posible. Y es lo que es si Dios no la hace existir. Pero el problema de la subsistencia no hay que pensarlo en relación con eso, sino en relación con la sustancia real. Y ahí es donde hay que decidir si uno entiende esa perfección que le hace subsistir como algo anterior o como algo posterior a la existencia real de tal sustancia. Este punto es el que divide las sentencias que sostienen el constitutivo positivo. Y es en este punto, sobre todo, que se contraponen la sentencia de Cayetano por un lado y la sentencia de Suárez por el otro. Cayetano insiste precisamente para mantener ese principio de que el acto de ser es la perfección de todas las perfecciones, que esa perfección positiva que hace a la sustancia subsistente tiene que ser entendida de algún modo como anterior a la recepción del acto de ser. Mientras que Suárez sostiene, por el contrario, que esa perfección que la hace subsistir a la sustancia es una perfección que recibe la sustancia como existente, es decir, como puesta fuera de su causa. Esta esencia singular y concreta, con todas sus determinaciones, esta sustancia que existe realmente, es la que recibe aquella perfección que la hace una sustancia existente subsistente. Ahora bien, cada una de estos dos pareceres tiene alguna dificultad importante. De ninguna de estas dos visiones puede decirse que es totalmente demostrable, porque se puede hacer objeciones que resulta difícil levantar. En la sentencia de Cayetano hay un problema que es el siguiente. Si la naturaleza humana del Señor Jesucristo recibe el ser persona del Verbo, antes de recibir el ser, que es lo que exige su tesis, su ser le viene exclusivamente del ese divino. Esto quiere decir que no tiene existencia creada. ¿Cómo es entonces una sustancia humana realmente existente como sustancia humana? Porque una sustancia humana es una sustancia creada. Creada quiere decir puesta real, ¿no? Una sustancia humana real, como es la humanidad de Cristo, es una sustancia creada. ¿Creada qué quiere decir? Que está puesta fuera de su causa. Y solamente puede estar puesta fuera de su causa si recibe una existencia creada. Es decir, un ser participado. Pero si el ser lo recibe después de lo que la personaliza, como lo que la personaliza es la hipóstasis del Verbo, el ser que recibe es el ser divino. Acá hay una dificultad metafísica enorme. Habrá que buscar una manera de entender cómo ese ser divino hace ser a la humanidad de Cristo con un ser creado o participado. Por su parte, la tesis de Suárez parece presentar una dificultad propia, y es que no parece respetar el principio de que el acto de ser es la perfección de todas las perfecciones. ¿Por qué? Porque a la cosa creada, que es la naturaleza humana, la realidad creada, que ya tiene la participación del acto de ser, porque la tengo que entender como esta sustancia realmente existente, esta esencia que realmente existe, se le añade una perfección ulterior. Eso es lo que pasaría en todas las tesis, perdón, en todas las criaturas humanas según la tesis de Suárez, ¿no? Lo que las hace subsistentes, lo que las hace personas, es una perfección ulterior al acto de existir. Ahora bien, a esto se le podría contestar que el acto de existir no recibe luego, según Suárez, una perfección totalmente otra e independiente. Porque Suárez enfatiza que la distinción real no es la distinción real entre un constitutivo y otro constitutivo, sino entre un constitutivo y su modo. El modo de subsistencia es un modo sustancial y, como todo modo, no existe independientemente de aquello de lo que es modo. He dejado fuera de esta contraposición de opiniones la de Capriolo, porque la tesis de Capriolo al identificar el constitutivo de la subsistencia con el acto de ser parece salvar la primacía del acto de ser como última perfección. Pero al mismo tiempo crea una doble dificultad enorme en teología. A saber, si yo digo que el ese es lo que constituye a la persona, cuando quiero aplicar eso al misterio de la encarnación del Verbo, lo que personaliza la humanidad de Cristo es el ese divino. ¿O es la persona o subsistencia del Verbo? No puede ser sino lo segundo. Pero según la tesis de Capriolo, habría que atribuírselo al ese que va unido a esta persona. Pero el ese es común a las tres divinas personas. Es único de los tres. Pero cuando vamos a la Trinidad, la cosa se empeora. Porque si el ese es el constitutivo de la subsistencia, la tesis de Capriolo no se puede analogar al misterio de la Santísima Trinidad. Porque siendo único el ese divino, no explica la distinción de las personas. Se advierte el problema. Por otra parte, entender que el acto de ser es la misma perfección por la cual la cosa es subsistente parece combinar dificultades de las otras dos sentencias. Por un lado, insisto, no explica suficientemente la distinción adecuada en metafísica de la existencia participada propia del ente finito y el ese divino. Y por otro lado, tampoco explica adecuadamente la distinción entre la sustancia como subsistente y la sustancia como existente. Porque si nos atenemos a la tesis de Capriolo, lo mismo que la hace subsistir, la hace existir. Ahora bien, yo he señalado acá dificultades. En los dos casos, tanto en la tesis de Suárez como en la de Cayetano, he tratado de insinuar maneras de salir de esas dificultades, aunque lo hice con mayor claridad en el caso de la tesis de Suárez que en el caso de la tesis de Cayetano para el problema que planteé, porque así lo veo, simplemente. ¿Existe alguna otra posibilidad para concebir el constituir la subsistencia? ¿O se puede precisar alguna de estas tesis? ¿O se puede encontrar otra manera de contestar a la cuestión? Esto ya nos llevaría al terreno especulativo, digamos así, es decir, ¿se puede proponer otra tesis o no? Hay en este problema dos cosas o dos aspectos de la realidad del ser sustancial que quizá convendría tener en cuenta para repensar la cuestión. Por lo menos, yo no es que vaya a proponer otra tesis acá, sino simplemente voy a añadir dos elementos que se pueden combinar con todo lo que se ha reflexionado en los siglos acerca de este problema para tratar de iluminar la cuestión, simplemente, que a mí me parece que pueden arrojar cierta luz sobre esta problemática. Lo primero es entender que esta perfección del ser subsistente se da, sin duda alguna, por analogía. Como se dan todas las razones constitutivas del ser. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque una cosa es considerar esta cuestión abarcando la totalidad analógica de las sustancias subsistentes, que es lo que hace, por ejemplo, Suárez, hablando de problemas que afectan particularmente a la sustancia corpórea, ¿no? A la subsistencia de las partes, si las partes subsisten, si no subsisten, de qué manera pueden subsistir las partes de un todo corpóreo, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones interesantísimas y que hacen al ser físico. Son cuestiones de ontología aplicables a la física, digamos. Incluso la cuestión de si es divisible la subsistencia de un todo físico o no. Pero eso no se puede plantear jamás respecto del subsistente espiritual. El mismo tipo de problemas, quiero decir, que se plantean respecto a un todo físico, no se puede decir de un subsistente de naturaleza espiritual. Que es el único, por otra parte, que recibe el nombre de persona. Una tesis íntegra o completa en esta materia, tiene que salvar al mismo tiempo la razón analógica que se da en todos los entes, pero contener algo que permita analogarla para explicar distintamente la razón de ser persona en un ente físico viviente, en un ente viviente espiritual. Porque si bien puede ser analógicamente una, el modo de ser puede variar de una a la otra, precisamente en razón de la analogía. Esta es una cosa que hay que tener en cuenta porque cuando nosotros tratamos la cuestión de lo que hace a la sustancia persona, si es una sustancia de naturaleza intelectual o espiritual, puede que el constitutivo esté afectado por alguna característica que no se da adecuadamente en los otros casos, o sea, en sustancias de naturaleza inferior. La otra cosa que habría que tener en cuenta es una cuestión metafísica muy importante y a la que nos hemos acercado previamente en este curso, que es la cuestión de la relación subsistente. ¿Qué es esto de la relación subsistente? Recordemos que la relación predicamental es la relación que constituye un accidente de una sustancia. Estas relaciones inhieren en la sustancia ya constituida como tal, ¿no? Y por lo tanto, no son otra cosa que accidentes. Pero la razón de relación en metafísica no queda adecuadamente abarcada por la relación que es accidente. Porque hay claramente relaciones que no son accidentes. Así, por ejemplo, la relación entre la forma sustancial y la materia prima como coprincipios constitutivos de un ente sustancial físico, de la esencia de un ente sustancial físico, no es una relación accidental, ni puede serlo, porque ni la forma es un accidente de la materia, ni la materia es un accidente de la forma, pero hay un respecto, claramente, de la forma a la materia y de la materia a la forma, que es el respecto de coprincipio. A este tipo de relación es la que suele llamarse relación trascendental en metafísica. Pero hay un tercer tipo de relación. Que es la relación que dice mayor razón de perfección desde el punto de vista óntico. Y esta es la relación que se llama relación subsistente, precisamente. O relación sustancial. Y es aquella relación en la cual hay identidad entre la relación y algo que es de orden sustancial. Pero no como parte, sino como sustancia o como subsistente. Esta razón de relación subsistente se puede aplicar, o su relación sustancial, se puede aplicar de alguna manera a nuestro problema. Yo dije que una de las opciones que plantea Suárez es si el constitutivo es algo absoluto o algo relativo. Pero adviértase que si se trata de una relación sustancial, es algo bajo un respecto absoluto y bajo otro respecto relativo. Porque una relación sustancial está hablando de algo que es absoluto en cuanto a sustancia o en cuanto a subsistente, pero relativo precisamente porque su ser de sustancia o de subsistente es en virtud de una relación. ¿Cómo puede ser esto? Y pero adviértase que una de las aplicaciones fundamentales que tiene en metafísica este concepto de la relación subsistente es la noción de ente creado. La sustancia creada en cuanto en sí sustancial dice algo de absoluto por oposición a cualquier relación que se dé en la sustancia, ya sea constitutiva interna a la sustancia, ya sea entre esa sustancia y otras sustancias constituyendo un accidente inherente en ella. Y en ese sentido, su ser sustancial dice cierta razón de absolutidad. Pero como es una sustancia creada, todo su ser es ser creada. Y ser creada es una relación. O sea que es un absoluto dependiente que no existe fuera de la relación ser creado. Aquí aparece la famosa discusión de si el ser creado ha de entenderse como algo que se da predicamentalmente en la sustancia creada o como una relación subsistente, precisamente, ¿no? Yo me inclino con fuerte convicción a que no puede pensarse realmente sino como algo que sea una relación sustancial. Porque cuando digo que la sustancia es creada, el ser creada no es una relación que le adviene independientemente del tener el ser sustancial real realmente existente fuera de su causa, sino que el tener el ser sustancial real realmente existente fuera de su causa es todo él cierta relación que constituye ser creado. Ser creado, ser conservado en el ser. Fuera de esa relación existe la sustancia creada. Y ciertamente que no. Esa relación que es un accidente que le viene a la sustancia, de ninguna manera. La sustancia, antes de ser creada, considerada como puramente posible, es nada más que eso. Un puro posible en la sabiduría divina, ¿no? Adquiere realidad, ¿por qué? Y porque es creada. Pero ese ser creada es una relación, ¿o no? ¿O es algo absoluto? Es evidentemente algo relativo. Es una relación entre la cosa y Dios que la hace existir realmente. Al hacerla existir realmente, ¿tiene entidad de sustancia o no? Y si es un ser sustancial posible, cuando es creado, ¿tiene realidad de sustancia o no? Bien. Pero ese tener realidad de sustancia es una relación real, sustancial, que la cosa tiene con Dios. Recordemos aquí la relación de Dios a la criatura es siempre una relación de razón, porque en Dios no hay realidad nueva que lo modifique, cambie o perfeccione, cosa que es absolutamente imposible, ¿no? Por el hecho de que exista la criatura. En cambio, la criatura, toda su realidad nueva es una relación a Dios que la crea. Esto no quita que sea al mismo tiempo un absoluto en razón de su sustancialidad, pero es un absoluto radicalmente relativo, porque es un absoluto finito y creado, y por lo tanto un absoluto radicalmente dependiente en el orden metafísico. Y la dependencia es una relación. ¿Qué tiene que ver esto con la subsistencia? Bueno, lo único que yo quiero sugerir en esta reflexión es que no se trata más que de un ensayo de exploración de la cuestión, y no de una tesis. Se podría reflexionar si esa perfección que hace que la sustancia subsista siendo algo de orden sustancial, como dijimos al comienzo de esta clase, algo positivo, y algo que se distinga con distinción real del ser de la sustancia, no podrá ser pensado, digo, como una cierta relación distinta de la relación por la cual la cosa realmente existe, realmente distinta, pero ya no una relación sustancial, sino que habría que llamar precisivamente subsistencial. Es la relación por la cual la cosa no solo es sustancia, sino que es una sustancia que subsiste. Una relación de orden sustancial puede componer con otra relación de orden sustancial. Hay que ver cómo. Aquí es quizá donde la tesis de Suárez puede también componerse con esto, en esa noción de el modo, a la que no rehúye tampoco la tesis de Cayetano, como hemos visto, ¿no? Aunque hay discusiones larguísimas sobre eso, decía, usa el concepto de modo o no lo usa, ¿no? Pero el modo tiene la peculiaridad de explicarnos que algo puede ser realmente distinto de otra cosa, pero sin poder existir por sí solo. que eso es lo característico del modo. El modo o modifica algo que es accidental o modifica algo que es sustancial. Y en cuanto que lo modifica, depende para existir de eso a lo que modifica. Tiene una cierta dependencia. Pero es realmente distinto porque la cosa a la que modifica puede darse con otro modo. Esto es lo que presupone la teoría suaresiana de la modalidad óntica. La cosa puede darse realmente sin ese modo. Y en eso el modo se distingue realmente. Pero el modo a su vez es dependiente. El hecho de que sea una perfección relacional a su vez es algo que quizás habría que restringir, y ahora combino con lo otro que traje a colación, al que habría que restringir a sustancias que son personas, no a las demás. Porque en el orden del ser material no parece que haya necesidad alguna de pensar en una relación por la cual subsisten. Ni incluso planteado ciertos problemas precisos del orden del ser corpóreo, parece razonable o conveniente pensar en eso. Una relación de orden sustancial, estoy diciendo, ¿eh? En cambio, en el caso de la persona, o sea, de la hipóstasis o supósito de naturaleza espiritual, habría que pensar si más bien no se impone semejante cosa. Porque adviértase que solo estas sustancias, en cuanto personas, tienen una perfección que es participación de algo que es propio de Dios. Es decir, lo que las hace personas es algo que como perfección absoluta se da solamente en Dios. ¿Está claro lo que digo? Uno puede decir, bueno, pero eso tiene que ver con su esencia. Precisamente, claro, sí, porque son de naturaleza espiritual, les compete ser subsistentes de un modo que es participación de algo que se da solamente en Dios. Ahora bien, en Dios, las personas, según toda la teología sólida, son relaciones subsistentes. Pero claro, relaciones infinitamente perfectas porque son relaciones increadas. Cabe que pensar que lo que hace perfecta como hipóstasis o como supósito a una sustancia de naturaleza espiritual pueda ser una relación subsistente pero creada. ¿Está claro lo que digo? Pero insisto que esto es nada más que una cosa a explorar como hipótesis, no propiamente una tesis, que permite enfocar el problema desde otro ángulo o en relación con otras nociones. Sin embargo, permanece la complejidad de los principios que se aplican y sobre todo la cuestión aquella de que el ser es la perfección de todas las perfecciones. Y lo último que quiero decir es cierta precisión de esto. Es cierto que el ser es la perfección de todas las perfecciones. También es cierto que la persona es lo más perfecto en el orden de la naturaleza. Para decirlo de alguna manera, el ese y la persona son dos perfecciones supremas. Y no habría que olvidar ninguna de las dos cosas al considerar esta cuestión. Cuando se dice que el S es la perfección de todas las perfecciones, hay que advertir que se está enunciando un principio que es analógico. De nuevo, el S divino es absoluta e infinita perfección. Incluso puede ser pensado como el constitutivo formal de la naturaleza divina. En el sentido en que San Tomás dice que Dios es el ipsum esse subsistens. Pero atención, sabemos por la fe que ese ipsum, ese subsistens, subsiste en trinidad de personas. De modo que siendo uno, como ese, es trino personalmente. Adviértase que en el mismo misterio supremo de la fe cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad, las dos perfecciones se dan juntamente, el ser persona y el ser mismo subsistente de Dios, ¿no? Pero de tal manera que no se pueden identificar absolutamente una perfección y la otra, ¿no? Por eso hay que pensar a las dos perfecciones como perfecciones últimas o supremas, y no a una sola de ellas. ¿Está claro lo que digo? Y eso no es apartarse de ningún principio metafísico sólido. Al contrario, creo yo. Es entender que el ser persona y el ser sin más son en la perfección divina inseparables entre sí, y son los dos aspectos últimos de la perfección de Dios. Porque si bien el ipsum esse subsistens es perfección suma, el ipsum esse subsistens no puede ser sino un esse viviente, espiritual y por lo tanto personal, pero infinitamente perfecto. En el ser finito, el acto de ser es la perfección de todas las perfecciones. ¿En qué sentido? No en el sentido de que sea un ese que es ipsum esse subsistens, porque eso es lo que no puede ser el ese del ente finito. Al contrario, el ese del ente finito es un ese por participación, que no es por sí mismo, sino es como puesto en el ser por la causa primera. Es un ser dado y, por lo tanto, como dije hace un rato, dependiente. De modo que, si bien se lo puede pensar como perfección de perfecciones, en el orden metafísico constitutivo, no es nunca perfección de perfecciones como perfección absoluta, ni mucho menos. Es siempre una perfección relativa y una perfección dependiente y una perfección del ente imperfecto por constitución. Con esto lo que quiero decir es que cuando se aplica la razón de ser al ser finito, no ha de entenderse la perfección de las perfecciones como una perfección absoluta, o como una perfección absolutamente absoluta, para decirlo con más precisión. Es una perfección relativamente absoluta. Y esta captación analógica del principio implica que uno también podría pensar que para esta cuestión hay que componer esa perfección del ser con la perfección del subsistir. Porque el subsistir, o el carácter hipostático, es lo más perfecto, como dicen, en el orden de la naturaleza. O sea, también es lo más perfecto, bajo otro respecto. De modo que acá estamos hablando de dos perfecciones supremas, pero que en el ente finito han de darse de manera participada y por lo tanto relativa. Y esto es algo que tener en cuenta para aplicar el principio a la cuestión y no absolutizar o radicalizar la idea de que el ser como última perfección implica que toda otra perfección tiene que ser terminada por la del ser. Eso tiene su parte de verdad. No puede tener ninguna perfección de la sustancia actualidad fuera de su causa sin el acto de ser participado. Eso es clarísimo para cualquier buen metafísico. ¿Está claro? Este principio no parece, no puede tener, insisto, actualidad. O sea, acto de ser participado, ninguna perfección sustancial. ¿Está claro? La esencia, la subsistencia, sino por el acto de ser participado. Porque si no, carecería de actualidad fuera de su causa. Y en este sentido, lo que le da acto de ser real es siempre el acto de ser. Bajo este respecto es la perfección de todas las perfecciones. ¿Se entiende? Pero esto no significa, y ahí viene el problema de la oposición entre Cayetano y Suárez, que a mí me parece que a veces se exagera en cuanto a la claridad de uno, como si fuera absolutamente y pacíficamente evidente, me refiero a Cayetano, y el otro como si estuviese diciendo una cosa totalmente errónea, Suárez, cuando en realidad me parece que los dos están apuntando en un sentido que tiene su parte de verdad, pero que habría que ver hasta dónde se puede tomar unilateralmente. El principio de que toda perfección recibe su acto, su actualidad real, del ser participado, Suárez no lo controvierte en su tesis. Porque al decir que la subsistencia es un modo realmente distinto, pero un modo de la sustancia, está diciendo que existe por el acto de ser de la sustancia, no como una cosa que tenga actualidad por sí misma. Porque siendo un modo de la sustancia existente, su actualidad existencial, ¿de dónde la recibe? Y del acto de ser participado. ¿Está claro? En este sentido, la hipótesis que yo he bosquejado, en caso de ser elaborada, implicaría que esa relación subsistencial por la cual la sustancia se hace hipóstasis es algo que existe no con una existencia propia, sino que tiene la actualidad del ser contraída bajo el acto de ser que hace existir a la sustancia. O compone de tal manera con el acto de ser que hace existir a la sustancia, que es por ese acto de ser que ella tiene actualidad real fuera de su causa. Si el pensarlo como una relación o como algo absoluto, que es como lo piensa Suárez, como algo absoluto, no como algo relacional, implica alguna ventaja desde el punto de vista de la concepción metafísica, es lo que habría que discutir para poder dilucidar si esa hipótesis mejora en algo alguna de las tesis o no. Hemos considerado largamente este problema, sobre todo porque hace algo que es de la perfección de la sustancia, ¿verdad? Hemos visto, primero que nada, la composición de la naturaleza común con la singularidad sustancial. Luego, la singularidad sustancial con lo que la hace subsistente o hipóstasis. Nos queda por abordar ahora el problema de la esencia y el acto de ser. Nos hemos ya aproximado a esta cuestión porque está de alguna manera cruzada con la de la subsistencia y con la discusión del constitutivo que hace que la sustancia sea hipóstasis. Pero ahora nos toca considerarla en sí misma, y eso es lo que haremos a partir de la próxima clase.